el podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, y parece que no, pero hemos vuelto. Y hemos vuelto en este oficial número uno, el podcast, Mary Podcast. Ya lo sabéis todo el mundo, porque hemos hecho tres pilotos y porque Gemma también me acompaña aquí para darme ánimo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y había alguien que decía, antes de contar las cosas, antes de decir lo que vais a hacer, mejor hacedlas. Claro. Y porque esto de contar que tenemos una estructura nueva, que tenemos cosas nuevas. Que contar, bla, bla, bla. No lo vamos a hacer. Vamos a ir directamente a lo que nos interesa antes, por educación, porque no se merecen nada. Vamos a saludar al equipo de redacción de MaryStation.com. Empezamos porque tengo una lista aquí de conexiones, así que ni por orden alfabético ni nada. Juan Porteiro, muy buenas, redactor de MaryStation.com. Hola a todas. Desde Galicia, dicen que es uno de los más duros, de los que hacen los análisis a veces más duros o los comentarios más duros. A ver si es verdad y te sigues ganando esa fama, Juan. Bueno, se va a hacer todo lo que se pueda, ¿eh? Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Otro que está también aquí en conexión es David Ortiz, y diréis, ¿David Ortiz? ¿Será hermano de Nacho? No, es un redactor de MaryStation.com también, pero se incorpora al Mary Podcast. Primero, felicidades por estar aquí, David. Muchas gracias. Y bienvenido, por supuesto. Vale, gracias. Claro, bienvenido, David. Gracias. A ver, Cuánto cariño. Enrique García, coordinador de noticias, también conectado. ¿Qué tal? Hombre, ¿qué pasa? Un saludo, José, un saludo, Gemma. Buenas. No, no podía faltar el jefe de redacción, el que pone a todos bajo control. Nacho Ortiz, muy buenas. ¿Qué pasa, familia? El del látigo. ¿Qué pasa? Y alguien que nos ha abandonado hoy, que no está en el estudio, pero lo tenemos, por supuesto, porque no podía faltar, redactor veterano de MaryStation.com, Sergi Blans Motenay. Sí. Saludos a todos. Bueno, pues chicos, ¿qué os parece si empezamos con la primera sección que tenemos preparada para hoy? Venga, va, dale. Cuando quieras. Dale, José. Retropodcast. Pues la sección de Retropodcast no tiene más sentido que analizar lo que la gente, los foreros de MaryStation.com, han dicho del anterior podcast. Como esto lo hemos hecho y lo hemos iniciado la semana pasada, pues queremos seguir haciéndolo cada semana. Y por eso Gemma ha seleccionado, se ha puesto delante del ordenador. Es difícil que ella se siente y se ponga a hacer algo, pero bueno, ha conseguido concentrarse y ha sacado unos cuantos comentarios que empezamos a leer, si te parece, Gemma. Pues sí, vamos a empezar por Acacho, porque la semana pasada nos dijo que... Oye, ¿tú tienes algo con Acacho? Sí. ¿Que pillas Cacho? No, él va a pillar. Vale, no. Pues venga. Se ha retractado, dice que quizás se excedió con lo de infumable. Gracias, menos mal. Dice, bueno, dejando esto a un lado, pues, ¿qué cambio, señores? ¿Cómo ha puesto algún compañero forero? Bueno, como ha puesto algún compañero forero, hoy el equilibrio ha estado muy bien. Un programa mucho más medido, con temas de todas las consolas, con comentarios inteligentes. No lo dice por ti, Nacho. Y centrándose en las tripas del GDC, que era lo que tocaba. O sea que hemos recuperado el beneplácito de Acacho. Oye, lo de las 6 horas de programa, nada, ¿eh? Me parece que han dicho que no. Desde MaryStation.com han dicho que no. Que no se puede. La dirección ha dicho que no, que 6 horas es mucho ya. Bueno, no todo son cosas bonitas, ¿eh? San Epox dice, me parece que el podcast os ha quedado un poco cojo. Clon, no sé por qué lo clon, dice lo del cojo. Clon. Un podcast de noticias comentadas por 3 o 4 colaboradores durante 45 minutos me parece monótono y aburrido. Bueno, pues sí, es verdad. Puede a veces ser monótono y aburrido escuchar a Motenay y a Enrique, o depende. Algo en todas las quinielas. Lo que pasa es que esta vez, como hemos querido que sea de distinta manera, hemos hecho otras secciones. Claro, porque dice, mi recomendación es que pongáis alguna sección, no solo noticias comentadas. Muy bien. Más comentarios. Bueno, Rafa 200, un poco en boca de todos. Dice, a ver si Nacho nos cuenta qué pinta tiene el GTA 4. Hay muchos que lo preguntan. Y también apunta que la explicación de la convención se le hizo un poquito pesada. Bueno, pero tocaba, como decía el anterior forero, tocaba ese día, ¿verdad, Nacho? Sí, hombre, tocaba GDC, pero hoy va a tocar GTA y vais a ver. Judge Antoine, que ya por lo de juez pues ya se ve un poco, dice que algún redactor se mordió la lengua en el anterior podcast, que Nacho, por ejemplo, pues que se vio forzado a medir sus palabras. Nacho, defiéndete. Uy, uy, uy. No, tampoco, yo quise ser un poco comedido, pero vamos, las palabras mías fueron realmente lo que yo pienso, mi valoración tal cual. Lo único pues que tampoco quise exaltar mucho una cosa, quise ser pues medido, tampoco sin desperdiciar adjetivos, hay que, como hay que ser. Os prometo una cosa, gente que escucháis este podcast, de verdad que nadie tiene ninguna limitación de nada a la hora de comentar lo que quiera. Si alguien está de acuerdo en algo, lo dice, y si no está, también. No penséis que nosotros estamos condicionados por alguna compañía, aquí no lo vais a encontrar eso. Si alguien más quiere ponerlo en el foro, que lo ponga, pero se está equivocando totalmente si creéis que nuestra intención es decir algo que realmente no pensamos, porque no es así. No, en general, voy a volver los maletines que me han enviado de Sony y de Microsoft. Hombre, en general el foro, a ver, el jamón de THQ no estaba muy bueno, o sea que la próxima vez ya diré algo de Frontlines o algo, no sé, en fin. No, que digo que en general el foro se ha dado cuenta de que, bueno, de que ha cambiado algo. Le hemos intentado abrirnos a todas las consolas. ¿Algún comentario más? El último, bueno, antes de pasar a la siguiente sección. Sí, me sabe mal porque es que ha habido varios que lo han comentado. Por ejemplo, Toshi Akea dice que nos tiene que dar un tirón de orejas por la calidad de las comunicaciones. Sí, es verdad. Os pedimos disculpas por la comunicación no solo de Iván Lobo desde San Francisco, sino también por algunas pequeñas molestias que ocasionaban algunos teléfonos que, claro, se compran en mercadillos y es lo que pasa. No rajes con mi teléfono. No, no, Nacho, es que... París, sí. Y el roaming, verás tú cuando le llegue la factura. No, pero no se puede comprar un teléfono en un mercadillo porque luego pasa lo que pasa, sale malo. Es que os creéis que porque os ponga una I ya es un iPhone, y no. Bueno, oye, equipo de redacción, ¿queréis poneros al día de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días? No, ¿verdad? Porque ya lo sabéis perfectamente porque muchos de vosotros habéis redactado las noticias. Pues la gente que está escuchando este podcast ahora mismo va a ponerse al día en nada, en 4 minutos. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Merry Express. En la sección de Merry Express, que es una sección nueva, en 4 minutos vamos a repasar las noticias brevemente de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días. Empezamos, Gemma, con tu ayuda, con la primera. LucasArts programará primero en PlayStation 3. Resulta que cuando empezaron a desarrollar el juego de Star Wars en 2005, utilizaron kits de desarrollo de Xbox 360 porque no tenían otra alternativa. Cuando el año siguiente tuvieron acceso a kits de desarrollo de la PlayStation 3, se dieron cuenta de que transferir el código de Xbox a PlayStation era algo realmente complicado debido a las diferencias entre ambas plataformas, por lo que tuvieron que retrasar el lanzamiento simultáneo del juego. Wii hará uso del motor gráfico de Square Enix Crystal Tools. Este motor, que está sirviendo como base para el desarrollo de Final Fantasy XIII, entre otros, estará disponible en Wii con diversas funcionalidades que no han querido determinar. Otra noticia destacadísima y que ha sido también una de las que más se han comentado en los foros de MediStation.com es que Phil Harrison anuncia su dimisión de Sony Computer Entertainment. Pues sí, desde el pasado 29 de febrero, Harrison abandona su puesto profesional, que será ocupado por Kath Irai. Overlord llegará finalmente a PlayStation 3. Sí, Codemasters llevará este título a la plataforma de Sony. Más noticias, Wii Play y más Brain Training copan las ventas semanales en España. Brain Training sigue a su secuela, acompañado por Dragon Ball Budokai Tenkaichi, que llega a Wii pisando fuerte. Hay que destacar de esta noticia que hay 4 productos de PlayStation 3 que entran en el ranking semanal. Nintendo asegura que no existe fecha para Brawl en Europa. Frente a las declaraciones del presidente de Nintendo América, la compañía asegura tajantemente no haber realizado ningún anuncio oficial al respecto. Atención, amigos del PC, World of Warcraft recibirá una nueva raza. A pesar de ser una raza de actitud pacífica, los colmillar se agrupan en tribus y son dóciles combatientes con gran destreza y valentía, especialmente a la hora de cazar criaturas en esas indómitas tierras. El mando de PlayStation 3 DualShock 3 llegará a Estados Unidos el 15 de abril. Este dispositivo, que fue presentado durante el pasado Tokyo Game Show, cuenta con soporte para vibración, una de las grandes ausencias del SysAxis. $54.99 es lo que costará allí. A ver lo que hasta aquí. El videojuego de acción Haze llegará en mayo a PlayStation 3. El esperado juego de acción en primera persona será exclusivo de PlayStation 3 y promete ser un revulsivo en un género en el que la competencia es grande. Ya lo comentábamos la semana pasada, o hace dos, Mass Effect llega a PC, pero esta vez en mayo. Ya está fecha confirmada. Exactamente, es el 6 de mayo. Sony lanzará dos nuevos packs de PS3 en Europa. El Movie Pack incluye una PlayStation 3 de 40 GB, un mando SysAxis y las películas Casino Royale 300 y Spider-Man 3 en formato Blu-ray. El otro pack está destinado a los seguidores de Gran Turismo e incluye el mismo modelo de 40 GB, un mando y el juego Gran Turismo 5 Prologue. Ambos packs estarán a disposición del usuario el 29 de marzo a un precio de 399 euros. Los japoneses han comprado 4 Wii por cada PS3 este mes. Esta cifra rompe la tendencia del acercamiento de PlayStation 3 hacia Wii, que en octubre quedó en una relación de 2-1 a favor de Wii. La editora atribuye el éxito de la consola de Nintendo a títulos como Super Smash Bros. Brawl, con 1,33 millones de unidades vendidas, y del Wii Fit. A pesar del hermetismo que rodea al título, aunque se anunció en la GDC, el Gears of War 2, alguien ha rajado primeros apuntes sobre este juego. El doblador promete más acción, combates, armas y personajes, y asegura que encontraremos enemigos de mayor tamaño y que, por primera vez en consola, el jugador podrá enfrentarse a Brumak, que hasta ahora era exclusivo de PC. Merry Express, las noticias más importantes de los últimos días en 4 minutos. Y si algo tiene este podcast de especial es que a partir de esta semana podréis concursar semanalmente, atención Gemma, tú no puedes participar, ¿por qué no?, en el sorteo de un Zencast de 4 GB cada semana. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil participar en esto. Tenéis que mandar un SMS al 5959 con la palabra Mary espacio Zencast, ¿vale? Tenéis que mandar un mensaje SMS al 5959 con la palabra Mary espacio Zencast. Un Zencast de 4 GB puede ser vuestro y además escuchar el podcast, el Mary Podcast cada semana, que no está nada mal. Y ahora entramos en la parte en la que la mesa de redacción, todos juntos, vamos a debatir los temas más importantes, que por supuesto no se han incluido en las noticias breves de Mary Express, pero sí que queremos comentar en profundidad, como la primera que tenemos, que es el tema de fusiones. ¿Qué está pasando realmente? Porque ha habido unas cuantas noticias, que si Electronic Arts compra Take-Two, que si hay más ofertas de compra para Take-Two que no son de Electronic Arts, que ahora sí, que ahora no. En fin, Gemma, ponnos en situación. De hecho, Take-Two ha perdido algo de valor bursátil en los últimos meses, aunque sus acciones vuelven a subir con la llegada de títulos como GTA 4. Take-Two rechazó una oferta similar hace poco tiempo y no parece que la proposición de Electronic Arts vaya a tener éxito, al menos por el momento. Hay muchos rumores que evidentemente no vamos a comentar, que están circulando por los foros. ¿Qué está pasando realmente, chicos, con las fusiones? ¿Qué pasa? Pues que vamos a una tendencia de globalización, está claro. Lo que funciona son las grandes productoras. Lo hemos visto, Electronic Arts es una gran aglutinación de compañías. También hemos visto qué pasa en Japón con Square Enix, con Sega Sammy, con Bandai Namco. Aquí en Europa también tienes a Ubisoft, que es potentísima y que está formada por muchos estudios. Y después pues estamos ahora hablando de Activision Blizzard, que es otro monstruo que va a salir. Entonces vamos a una tendencia a que cada vez las compañías van a ser más grandes. Es decir, ¿que puede darse el caso de Microsoft que se una con Sony o con Sony con Apple? No, a este nivel de monstruos no, es casi imposible. Bueno, va a pasar un poco como lo que ocurrió con las discográficas en su día, que se fueron fusionando y discográficas de toda la vida se han convertido, se han unido. Hombre, son más competitivas en el mercado, desde luego. ¿Más opiniones? Vamos a ver esto para el usuario, que yo siempre lo veo desde el punto del usuario, desde el punto de vista, es malo. Es malo, porque es una empresa, cuanto más grande, tiene los contrarios que hagan la puñeta entre comillas, pues eso es peor, menos calidad, menos tiempo de desarrollo entre los juegos. La competencia beneficia al usuario final, eso está claro. Exactamente. ¿Al usuario o lo perjudica? No, lo beneficia, no. La competencia beneficia al usuario final. Mejor para el usuario en precios, otros productos, por ejemplo, Electronic Arts es una compañía tan grande que cuando ella come, las demás pues hacen la digestión. Vamos, es que esto no es una cosa que se pueda llevar a cabo desde el punto de vista del usuario, digo siempre. Pero tener un trozo grande del pastel también no puede dirigirlo hacia un monopolio y tener que ver solo lo que ellos quieren que veas. Sí, más en este caso en el que Electronic Arts tiene varias licencias deportivas de bastante éxito. Uh-huh. En caso de hacerse con Take-Two, se haría también con una licencia que son más o menos de la competencia con 2K Games, uh-huh, también deportivas. Entonces, digamos que tendría el monopolio que tú comentas. ¿Corremos el riesgo de que luego todo sea más o menos lo mismo? Pues seguramente. Sí, es que además eso. Electronic Arts, si se compra 2K Games, pues imagínate, igual nos quedamos sin NBA 2K, porque Electronic Arts piensa que su saga, por ejemplo, NBA Live es más importante para ella, y el usuario pierde mucho porque es un juego de más calidad, ¿no? Nacho, hay rumores de otras fusiones. Bueno, ahora mismo te quiero decir una cosa, esto de las fusiones está sucediendo. El proceso de, por ejemplo, Activision Blizzard es un proceso que llevaban trabajando 2 años y se ha acabado conociendo ahora. O sea, es una situación que yo, vamos, estoy totalmente... Soy del pensar que ahora mismo puede haber contactos a alto nivel para pues, llegar a acuerdos de este nivel pues con otros compañías. Pero claro, no lo vamos a enterar hasta que lo quieran anunciar. Y además es un proceso larguísimo. Sí. Juntar 2 compañías de estos niveles, no te creas que se hace en 3 meses. ¿Cuáles son los parámetros que una compañía maneja para poder saber si la fusión le es conveniente o no? Porque el caso de Activision, por ejemplo, descartó a Rockstar, porque no tenía atractivo. No, bueno, yo creo que lo que se sigue, por lo que he estado comentando con gente de compañías, es que sean complementarias. Por ejemplo, en el caso de Activision Blizzard, estás juntando a la mayor productora de PC con una productora de la que más venden o de las que más venden consolas. Entonces en esta situación es lo que se iba buscando, complementarse. En el caso de Take-Two, la situación que es pues coger a una perita en dulce, desde luego a Rockstar, que sabéis que todo lo que hace es oro, pues lo que se busca es absorberlo y generar más beneficios. Y en general yo creo que se va por ahí, por el tema de afianzar un poco más el tema económico. Oigo un perro de fondo, ¿no será Phil Harrison que está queriendo decir algo? Claro, ya seguro que casi le ha tapado la boca ya. Lo anunciamos la semana pasada, ¿no? En cierto modo dijimos algo la semana pasada, bueno, que o por lo menos internamente alguien dijo, a este le quedan 2 telediarios. Sí, que le iban a dar pa'l pelo, sí. Sí, fui yo. Ya lo han matado. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Eso sí, yo coincido con Nacho en que estamos en un momento muy importante de la industria con estas fusiones y que esos movimientos a alto nivel pueden dejarnos sorprendidos en los próximos meses o quizás, quién sabe, en los próximos días. Sí, yo creo que también hay otro problema, que no es tanto las fusiones sino la carencia que están teniendo algunas compañías como Atari, que es incluso más preocupante, tanto en tema económico de como de catálogo de juegos. Es decir, Atari está registrando bastantes pérdidas y ahora mismo la única apuesta que tiene es el Alone in the Dark, que ya veremos a ver cómo sale. Por eso digo que sería recomendable que alguna compañía se fijara en Atari, que aunque ahora mismo esté mal, puede tener bastante futuro si cambia de directiva y comienza otro esquema de negocio. O sea que la tendencia es que las pequeñas sean absorbidas por las grandes. Uf, sí. Eso está claro. Hombre, claro. Ya ves, Electronic Arts, por ejemplo, con Criterion, los de Burnout. Sí, ya sabes lo que pasó con esto, que van a Burnout por año. Sí, pero exactamente. El de este año tampoco está mal, ¿eh? No, el de este año está bastante bien. El del año pasado fue un poquito más flojo, pero este mucho mejor. Hombre, si van a comprar a gente y luego van a sacar mejores juegos, bueno. Pero acordaros con los tiempos de Bullfrog. ¿Os acordáis que fue comprar los estudios y empezar a explotarlos a un ritmo pues en el que no se podía mantener esos niveles de calidad hasta que acabaron pues disolviéndolos? Sí, es que tampoco se puede convertir cada juego en una franquicia, ¿no? O sea, no puedes convertir, pretender comprar, no sé. De todas formas es lo que buscan. Imagínate, sí, pero no puedes convertir GTA en FIFA, ¿no? Y hacer GTA 2008, GTA 2009. Exactamente. GTA 2010, ¿sabes? O sea, eso a fin de cuentas lo que lleva es una disminución de la calidad del producto final. Uh-huh. ¿Qué opináis vosotros, los que estáis escuchando el podcast? Pues si queréis contárnoslo, lo podéis hacer a través del foro, que ya sabéis que la próxima semana leeremos los más interesantes, o si no, a través de la dirección de correo meripodcast@meristation.com. Una noticia que también quiero comentar con vosotros y que salga a debate es que precisamente la piratería y el PC están un poco, como siempre, reñidos, o uno afecta al otro, y realmente son las causantes de una de las noticias quizás más tristes para muchos que ha sucedido esta semana. Pues sí, parece ser que el estudio Iron Lore tiene que cerrar sus puertas porque no ha conseguido financiación para un cuarto proyecto y se ha visto obligado, pues eso, a cerrar. Sergi, lo, sí. lo de Titan Quest, a ti yo sé que te gusta mucho y todavía no te crees la noticia esta, ¿eh? Sí, esto es probablemente lo más triste. Estoy seguro que mis compañeros, más que nada porque lo hemos hablado antes de empezar a emitir el podcast, van a hablar sobre la piratería. Pero lo realmente triste es que un estudio como Iron Lord, que saca un producto buenísimo desde mi punto de vista y puntuado con un 9 en Meristation, como es Titan Quest, se ve obligado a cerrar en su siguiente proyecto, ¿no? No os perdáis la columna que ayer lunes publicó Francisco Alberto Serrano sobre este tema. Sí, realmente es realmente muy muy triste, ¿no? Porque te da la sensación de que da igual lo que hagas o da igual lo bien que hagas las cosas, al final cierras igualmente, ¿no? No da una sensación de seguridad el hecho de tener un producto bueno en el mercado, ¿no? Si además, si no van a seguir confiando en ti, ¿no? Las razones muchas, pero si, la noticia en sí es triste. Antes decías que Atari, bueno, no tú, pero antes se decía que Atari está en un momento complicado económicamente hablando, y ahora apuntas que no por hacerlo bien significa que salgas adelante. Claro. El hecho de que estas cosas ocurran siempre han pasado, quiero decir, no es una cosa de ahora. Pero a mí lo que me gustaría que nos pongamos en situación y que nos cuente Gemma ahora, que lea el resto de la noticia, porque lo interesante son las declaraciones de, un poco despechadas, ¿eh? Del director de creativo del estudio. Dice que la piratería ocupa el primer lugar de la lista, con cifras que califica de increíbles. Pero además de esas ventas perdidas, hay otro problema relacionado con la piratería. Titan Quest tenía un sistema de protección particular que analizaba constantemente la autenticidad del juego y cancelaba la partida si en determinados puntos se comprobaba que no era una versión original. Puesto que la copia pirata estuvo disponible antes de que el juego se vendiera en tienda, muchos lo bajaron y confundieron la medida de seguridad con una imperfección del juego, dejando en foros de todo el mundo mensajes en los que afirmaban que estaba roto. Eso creó una fama que disuadió a potenciales compradores cuando el juego en tiendas no presentaba ningún problema. Pero es que además eso no acaba aquí, sino que además siguió diciendo que los productores de hardware, especialmente las fabricantes de placas integradas con gráficos y audio, mandan el mensaje al usuario de que su ordenador es perfectamente óptimo para jugar cuando no es cierto. En general, lamenta el caos que hay ahora mismo en cuanto a dispositivos, firmwares, periféricos varios. ¿Vosotros qué opináis de todas estas declaraciones? Yo diría que aquí, sin quitarle la razón, da un poco palos a todo lo que encuentra, ¿no? Incluso me parece que en la misma noticia hace referencia a que a ciertos redactores tampoco supieron interpretar ciertos aspectos del juego, ¿no? Es un poco arremeter contra todo, supongo que despechado por esta realidad que antes comentaba, ¿no? Haces un buen juego y encima de hacer un juego excelente la gente no te financia el próximo. Sin quitar que, ojo, que no discuto que la piratería, especialmente en PC, es un factor primordial, ¿no? Pero sí, juegos de PC se siguen haciendo y juegos de PC se siguen vendiendo. En cualquier caso, yo coincido contigo en el tema de la piratería, que es un factor muy determinante. El otro día el propio Chris Taylor comentaba que no hacía, que los juegos de estrategia estaban comenzando a llevarse a videoconsolas por el tema de que allí no se podían piratear o era más difícil de piratear. La piratería en el PC no necesitas nada extra para poder jugar a un juego pirata, excepto tu propia habilidad como pirateador, digámoslo así, ¿no? ¿Y la piratería no ha favorecido en ocasiones a lo largo de la historia, y tenemos casos muy concretos y que conocemos todos, a una consola para que finalmente se haga con el trono dentro de su sector? Ya estamos con la leyenda urbana. La llaga, ¿eh? La leyenda urbana no, es que es así. Sí, pero yo recuerdo que esto también pasaba con PlayStation 1, ¿no? Por lo menos el origen de esta historia salió con PlayStation 1 antes que con la 2. Bueno, yo lo que veo es que, por lo que dice la historia y por lo que he estado viendo, es que cualquier consola hasta la fecha, quitando PlayStation 3, se puede piratear. O sea, hemos visto Nintendo 64 se podía piratear con un copión, lo mismo pasó con Super Nintendo, luego pasamos al formato CD, todo fue mucho más fácil. Pero esto que es una especie de leyenda urbana que PlayStation tuvo éxito, PlayStation 2 vuelve a tener éxito porque en España será tan fácil de piratear, yo no creo que sea tan fundamental para darle ese mérito en la historia, para que quede así reflejado en la historia del videojuego. Yo creo que cualquier consola se puede piratear y cualquier usuario que realmente quiera hacerlo lo puede hacer. El ejemplo más claro está en que Xbox 360 se puede piratear desde hace un año y pico. Y bueno, y realmente aquí en España no es algo fundamental como para que la consola despegue. Si esto fuera así, frente a Play 3, que es impirateable al momento, pues las ventas de 360 estarían dejando por los suelos a PlayStation 3, y no es así. Sí, pero bueno, yo también cuenta la leyenda que el chip de Play 2, a lo que te referías tú, estaba disponible, también, eso según la leyenda, estaba disponible antes de que la consola saliera. Anda, eso según la leyenda. Eso según la leyenda, pero bueno, aquí de lo que estamos hablando es ahora del PC, y el PC, desde hace muchos años, sí, desde los disquetes de 3.5, ya se hacían copias piratas de disquetes de 3.5 del PC. Y yo creo que la piratería es un factor que afecta mucho más al PC que a las consolas, aunque sí, las consolas en estas últimas generaciones también ha sufrido con el paso a los soportes digitales. Ya, pero bueno, en el PC se puede hacerlo, cualquiera se puede piratear un juego, pero exige que tengas un nivel medio, medio alto de conocimiento, es como craqueate esto, bájate el parche, hazte el no sé qué, búscatelo en un portal pirata. Yo creo que esto el usuario en medio no lo hace. Sí, pero sí, bueno, pero por desgracia yo creo que ya un poco de culturilla popular eso, ¿eh? Bueno, pues pasamos a otra noticia también que queremos debatir porque es interesante, sobre todo para los usuarios. Dentro de... antes de grabar este podcast, alguien estaba encendiendo la Wii y estaba jugando. La noticia es que Nintendo anuncia el servicio online Pay to Play para Wii. La compañía ha adelantado que será una especie de mejora del servicio Nintendo Wi-Fi Connection basado en mayores prestaciones a cambio de una cuota a pagar cada cierto tiempo. Enrique, ¿a qué estabas jugando? Ah, estaba con el Guitar Hero. Madre mía, Guitar Hero. Culpa de David, ¿eh? ¿Y la noticia en sí, este sistema Pay to Play? Sí, yo lo veo perfecto. Uh-huh. En Wii, para mí es una... O sea, Nintendo se suma a la corriente de las microtransacciones, que pues dan mucho dinero y es algo que faltaba y mucho, mucho en la consola. Uh-huh. Yo creo que, vamos, cualquier usuario de Wii ahora mismo puede estar con los dientes de oro pensando en descargarse personajes para Brawl, por ejemplo, nuevas canciones para Guitar Hero, nuevos circuitos para Mario Kart. O con el bolsillo roto, pensando o que... O con el bolsillo roto también. ¿Pero esto convenía más a Nintendo o a los usuarios? A los usuarios. ¿A los dos? Sí. ¿Vosotros creéis que esto abrirá el debate para un sistema parecido de pago en PlayStation 3? Hombre, yo creo que al final acabarán todos montados en el tema de las microtransacciones, porque ya se está viendo que es el negocio del futuro. De hecho, en Japón había salido una encuesta creada por la propia Sony diciendo o preguntando a los usuarios qué les parecía un sistema que alternativo al que hay se pudiera pagar una pequeña cuota y ofrecer más contenidos, porque siempre lo disfrazan así, de más contenidos. Al final todos irán derivando a un sistema como el Live, ¿o no? Hombre, la PlayStation Store actual ya es así. Ya tienes diversos contenidos gratuitos y otros que son de pago. Bueno, lo hemos visto incluso que te puedes descargar juegos enteros. En la PlayStation japonesa, PlayStation Store japonesa, te puedes bajar el Grand Theft Auto, juego de Grand Theft Auto, el GT Gran Turismo 5 Prologue, te lo puedes bajar entero, pagando sin tener que ir a la tienda y comprarlo. O sea, está disponible las dos maneras y la tendencia es que esto siga por esta dirección. Es decir, ¿te puedes bajarte la demo de Gran Turismo 5 pagando? A ver, estamos hablando que GT5 Prologue es un juego individual, no estamos hablando de la demo, que se vende separado, se vende en Blu-ray, que se va a lanzar aquí en España en marzo y que tienes la opción de comprarlo online. Pagar por el juego a un precio menor, porque no estás trayendo el packaging, no estás trayendo la caja, sus instrucciones y demás, y lo compras a un precio más pequeño, pero el juego es el mismo. Creo que son 1,8 gigas y ahí lo tienes en el disco duro, puedes jugarlo igualmente. Vosotros, sí, vosotros, los que escucháis el podcast, ¿qué pensáis sobre este sistema de pago? ¿Hacia dónde vamos? Otra de las noticias que queremos debatir en esta sección es que el videojuego, y siguiendo con Nintendo, el videojuego Wii Fit costará, no solo es un videojuego, pero bueno, costará 89,99 euros en Europa. La principal novedad del juego será el periférico Wii Balance Board, que permitirá realizar un completo seguimiento de los ejercicios propuestos a los usuarios. El objetivo es estar en forma. Vale, 89,99 euros en Europa. El título sale el 25 de abril, pero va acompañado de la Balance Board. ¿Os parece caro? Sí. O sea, sí. Vamos. ¿Se puede comprar aparte? ¿Se podrá comprar aparte? No creo. No creo. Por eso decía que el videojuego Wii Fit es un poco un conjunto, ¿no? Es que, vamos a ver, es como te compras un periférico con una tech demo y en realidad lo que te venden es solamente el periférico, porque el desarrollo de la tech demo, por lo que se ha visto, tuvo que ser casi cero. Estamos hablando de un juego que está hecho específicamente para explotar las características del periférico este. Es que yo lo veo casi como un conjunto. Lo que veo en un futuro es que se hagan juegos para aprovechar el periférico de Wii Fit, o sea que digamos que lo que va en bloque es el juego con la Balance Board y después sí, se le dará otras aplicaciones. Es muy parecido a lo que tenemos con la serie de Guitar Hero, que sacan el juego con la guitarra, y la guitarra, si no es un Guitar Hero, no la aprovechas. Por favor, no me comparéis un Guitar Hero con 50 canciones con el LaTeX demo del Wii Fit. Cierto. Pero hombre, no, pero hombre, Juan, que esto te pone en forma, tío, que euros, te las calorías, tío, que quemas, y que claro, te necesitas. Nacho, no, si realmente necesitas la Nintendo, la Wii, para ponerte en forma, tienes un problema. No, me estás faltando el respeto. ¿Qué pasa? No, es una excusa. Es una excusa, pero bueno. ¿Cuánto creéis que debería costar para no considerarlo caro, como decís? Yo lo veo bien. Lo veo bien el precio en el que se está moviendo el mercado. Que no quiere decir que no sea, que no me parezca excesivo, pero lo veo en precio de mercado, totalmente. ¿Cuánto vale la Guitar Hero? Que vale 90. Lo mismo, lo mismo. Por mismo, eso, por eso. Bueno, atención a esto, porque el debate es sobre el lanzamiento del Metal Gear Solid 4, que por fin llega a Europa. Pero hasta hace bien poquito estábamos preparando este podcast y no se había lanzado la fecha, y realmente el tema del debate era otro, era el de si Sony estaba discriminando de nuevo a Europa. Pero justamente el viernes, si no me equivoco, salió la noticia de que por fin llegará a Europa el tan ansiado juego para PlayStation 3. De hecho, exactamente. De hecho será el 12 de junio. Exacto, ya tenemos fecha, parecía que no, pero al final sí, se confirma, es oficial, 12 de junio. Pero sin pack. Sin pack. En principio. A ver, un momento. ¿Alguien se ha puesto una comida? Juanchi, ¿no? ¿O Motenai? Sí. No, porque no. Que va a haber pack, otra seguro, ¿no? Bueno. Yo coincido con Nacho y estoy seguro de que va a haber pack. ¿Y qué incluirá ese pack? Hombre, va a incluir la consola, un DualShock 3 y Metal Gear Solid 4, seguro. ¿Esto lo tomamos como noticia adelantada exclusiva Premier Total? No, esto ha sido yo que a ojo de buen cubero, vamos, lo estoy viendo venir. En principio se confirma que en Estados Unidos el lanzamiento del pack de Metal Gear Solid 4 será con la de 80 gigas, el nuevo mando DualShock 3 y, bueno, en principio no dice nada más. Se especula en la fecha para junio también. Sí, bueno, pues aquí, si llega a Europa, que yo lo dudo bastante, llegará con la Play 3 de 40 gigas a mismo precio. Y esa noticia que conocíamos el martes mismamente pasado, que un redactor de la BBC esgrime datos sobre un título explosivo para PS3, yo lo que quiero plantear es... basta ya de hype, ¿no? Mira, yo venía en el tren y venía leyendo la noticia esta y digo, este pobre hombre, como realmente después no cumple las expectativas, le van a dar palos por todos lados. Bueno, la noticia era exactamente esta. Él dice, todo lo que puedo decir es que me quedé sin palabras. Si el material mostrado era verdaderamente in-game, tal y como me comentaron en Sony, estamos ante un nuevo paso en lo que las consolas pueden llegar a hacer en términos de inmersión y narrativa. Claro, estamos generando tantos comentarios, tantas idas de olla de aquí hasta que salga ese posible título, que nos cansa tanto. O por ejemplo, ver en la portada de una revista el nuevo Tomb Raider, que sabes que lo vas a poder disfrutar a final de año y que antes solo te vas a poder conformar con screenshots. ¿Todo eso ayuda a desear un título o hace que el consumidor al final acabe harto de tanto hype y tanta historia? ¿Es bueno o malo? Que se lo digan a Peter Molino, vamos. Que le ha saltado el hype en la cara como 3 veces ya, y con Fable 2 ya está un poco escarmentado y ha dicho que no quiere lanzar campanas al vuelo, que se va a ver poca cosa y demás, y lo está llevando el juego, Fable 2 lo está llevando con bastante secretismo. Y yo creo que esto depende del producto, ¿eh? Mm. Si tienes un producto que pues no llega a unos niveles de calidad muy altos, no voy a citar ningún caso, todos conocemos muchos. Va, no te muerde la lengua, que luego dicen que te muerde la lengua. No, pero es que me la voy a morder, mira, que me tire piedras el forero, me da igual. Pues lo que puedes hacer es movilizar la maquinaria de marketing, moverlo pues con viral, hacer pues ir aumentando el hype, tener una productora, pues una chica mona que te vaya dando entrevistas, y poco a poco pues vas haciendo que la gente pues no vea más que el juego de su vida. Entonces, bueno, cuando lo lanzas, pues la gente, de las reservas que has tenido y con todo lo que vendas la primera semana, pues ahí haces en agosto, o de momento amortizas los costes que hayas tenido, ¿eh? Otro caso sería que el juego sea realmente bueno, que realmente generes unas expectativas más altas de lo que de la calidad que tiene, y que te lleves luego palos, que bueno, que esto yo creo que lo tiene que valorar la compañía, es la que tiene que decir, me interesa crear hype, pues lo hago, que mira, que sé que esto es un arma de doble filo, pues voy a mantenerlo un poquito, no voy a hacerlo tan descarado. Pues yo qué quieres que te diga, yo creo que va un poco, depende de la productora de la que estemos hablando. Por ejemplo, Remedy es una compañía que no nunca nunca, o sea, no suele mostrar muchas cosas de sus títulos y luego siempre saca grandes juegos, pero lo que pasa es que, por ejemplo, ahora con Alan Wake llevan un par de años sin enseñar nada y, bueno, desde una demo técnica que pusieron para los Intel Core de 4 núcleos. Y yo creo que el juego va a salir y va a ser un vende consolas. Yo creo que el hype está es positivo, es decir, hace falta una esencia, una emoción en esta industria, algo que atraiga a los jugadores, que los mantenga atentos siempre a un título que desea o que ansian. El problema ya es lo que hemos comentado con el tema de las compañías, marketing, publicidad, cuando envenenan, digamos, el lanzamiento de un título y se lo tragan los jugadores. Sí, no, el hype es marketing en estado puro. ¿Cómo no va a haber? O sea, es más veces, es una cuestión estadística. A la gente a la que... el arma de doble filo que comentábamos antes, o sea, el retorno del daño por crear un juego por debajo de las expectativas generadas es mucho, desde mi punto de vista, es mucho, mucho menor que no... crear menos expectativa de ese juego y que venda menos, ¿no? A fin de cuentas, lo único que importa son las unidades que vendas al final del ciclo del juego. Si vendes más gracias al hype, pues hazlo todo, bueno, lo que quieras. Es una forma de dar a conocer el producto, es un trapo a medio plazo, como quien dice, y das a conocer el producto, y claro, eso pues queda en manos de los desarrolladores que cumplan la fama que tú le has dado al producto o que no lo hagan. En tal caso, el producto final es el que te va a decir si el trabajo todo que has hecho es bueno o no. Sí, Juan, pero si el hype es publicidad, ¿no? Siempre es mejor quedarse, o sea, quedarse, pasarse, que no quedarse corto. Pues yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y si no, mira todos los productos que hay en el mercado. O sea, prefiero quedarse corto y que después el jugador sea que se quede con la boca abierta a que me pase yo. Bueno, vale, ¿y qué pasará? Ese jugador se quedará con la boca abierta, pero ya tendrá el juego en casa, Juan. Ya, pero tú bien sabes que hay juegos que salen sin mucho nombre y que con el boca a boca, pues, van siendo unos juegos, el típico sleeper. Sí, estoy de acuerdo, pero esos son los menos, Juan, los menos. Y hasta aquí las noticias, yo creo que no tenemos más tiempo para esta sección a debate porque tenemos otras que tenemos que presentar. La semana que viene más debate y más noticias, así que estaros atentos. Ahora pasamos a esto. Análisis de la semana. Una sección que se encargará Sergi Motenay de hacernos llegar un resumen de los análisis que se han producido en los últimos días. Sergi. Mira, más que un resumen, lo que voy a hacer es seleccionar unos 4 juegos que pienso que, por lo que sea, resumen un poco cómo ha ido la semana. Pienso que es imprescindible empezar por ¿con cuál? Pon, pon, pata, pon, pon, pata, pata, pata, pon, ¿no? Bueno. Este ha sido el título, pienso, estrella de la semana, ¿no? La revolución de los patapón contra los cigotón, ¿no? Y era hora de que un juego así apareciera en PSP, ¿no? Y aunque es una suma de muchos conceptos, de muchos juegos, ¿no? Un poco musical, un poco puzzle, un poco tal, este sucesor de lo que es el Loco Roco. De los mismos creadores. Exactamente, es lo mejor que nos ha dado esta semana, ¿no? Y vale la pena, ¿no? Además es herencia entre, para mí, de uno de los mejores juegos musicales que he visto nunca, que es el viejo Space Channel 5 con Ulala y su chu chu chu. Y este es el juego recomendado, digamos, el mejor juego de la semana. ¿Y en Meri le hemos dado una puntuación de? De un 9. Un 9, sobre todo excelente. A la originalidad. Exactamente. He sido yo, ¿eh? Sí, señor. Exactamente. Ha estado por nuestro gran compañero Nacho Ortiz. Gracias. ¿Más análisis? Sí. He escogido también otro para hacer la semana de las portátiles. He escogido Bleach, ¿no? Uh-huh. Que es un juego de acción lucha en 2 dimensiones para Nintendo DS. Uh-huh. Este juego es una clásica bofetada en la cara a todos aquellos que defienden que la Nintendo DS es poco más que Brain Trainings y Cooking Mamas. Esto es un juego muy completo, largo, técnicamente espectacular. Vamos, es un, para mí, de lo mejor de lucha que hay ahora mismo en portátil, con diferencia, ¿no? Y nos narra la historia, está basado en el manga y en el anime de esta especie de caza de demonios, ¿no? Que lleva una espada gordísima y se va cargando a enemigos, ¿no? Y 4 personajes simultáneamente en pantalla. entornos 2D, pero con la profundidad que ya quedaba, por ejemplo, lo que vimos en Fatal Fury, ¿no?, que se movían en distintos planos los personajes. Para mí un 8,5 muy merecido. Uh-huh. ¿Un 8,5 traducido? Muy bueno, casi excelente. ¿Más análisis? Dos shooters que aparecen en escena. El primero es la conversión a PlayStation 3 de Unreal Tournament 3. Epic realiza una buena conversión aquí. Con la, digamos, para no vamos a repetir lo que ya pusimos en el análisis del juego de PC, pero lo que destaca es que se ha implementado la opción de poder utilizar teclado y ratón en la PlayStation 3, lo cual, digamos, el hándicap del control que tenían los jugadores de consola con respecto a los de PC aquí se elimina, ¿no? No es habitual esta circunstancia, yo pienso que es una buena implementación, ¿no? Uh-huh. Y por contra tenemos otro gran shooter aparecido esta semana que se llama Soldier of Fortune, Venganza. Está de broma, ¿no? Sí, este es un maravilloso juego al cual lo hemos puesto un estupendísimo 4, ¿no? ¿Un 4? Un cuatrillo está bastante bien. Y ha sido generoso, Javi. Sí, ha sido bastante justo porque la verdad es que yo tuve la ocasión de probar además el multiplayer, que es nefasto, es un juego en el que los creadores han pensado que cuantos más miembros volando por la pantalla, el juego es mejor, ¿no? Y realmente es peor. No tiene nada, absolutamente nada, y probablemente con un 4 hemos demostrado nuestra gran benevolencia hacia los creadores de Soldier of Fortune. ¿Ese 4 equivale a...? A un juego... En Meditation está etiquetado como mediocre, pero yo creo que le deberíamos bajar la calificación a monstruosamente malo. Lamentable. Calamidad. Nos vamos con la siguiente sección. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook, y también mayor autonomía. Estate atento a... ¿Estate atento a qué? A los juegos, a los más destacados, y que Enrique cada semana se encargará de contarnos qué es lo que no tenemos que perdernos. Enrique. Hombre, pues esta semana, tras su lanzamiento en Japón, llega a Europa la última obra de Miss Welker. Lost Odyssey es una propuesta clásica dentro del género RPG. Un título muy, muy, muy a tener en cuenta en el catálogo de la consola de Microsoft. Uh-huh. Pero PS3 también tiene la suya. Sí, PlayStation 3 también recibe su ración de Lost, en este caso con Lost Planet. El videojuego de acción de Capcom llega a la nueva generación de Sony con algo de retraso con respecto a Xbox, uh-huh, pero con o sin este retraso los usuarios de PS3 ya pueden acceder a esta aventura que dejará congelado al público. Y sobre todo, Enrique, que viene a un precio muy competitivo, sí. 39 con algo, ¿no? Exacto. Más novedades. Bueno, otras novedades de la semana son el nuevo Mega Man para Nintendo DS, uh-huh, Guilty Gear para Wii. Muy bueno. Y el más que sobresaliente ya comentado, Patapón, de PSP. Un juego muy original hasta la médula, que gustará sí o sí al público de la portátil de Sony. Y si echamos un vistazo a la semana que viene, ¿qué destacarías? Pues no es que me guste hacer mucho de pitoniso a mí, pero recibiremos títulos como el videojuego de Perdidos, uh-huh, de la serie Lost, y el Bully, también conocido como el Canis Canning Edit. Ya lo sabéis, cada semana Enrique os dirá lo que no debéis perderos. Evento especial. Una de las peticiones más importantes, Nacho, es que hoy contaras lo que has visto, y en eventos especiales no puede ser de otra manera que nos digas algo sobre lo que vieron esos ojitos. Pues esos ojitos, como bien os adelanté, estuvieron delante de la versión casi final, uh-huh, en fase de pulir pequeños detalles de Grand Theft Auto 4 en Xbox 360. La cuestión es que no hemos tenido la suerte que ha tenido IGN, que ha podido ver las dos versiones del juego. Yo no he podido compararlas, la dejo para la siguiente vez que vuelva a Rockstar, que será el mes que viene. ¿Con la excusa? Y sí, con la tontería. Y bueno, os puedo decir, bueno, ya visteis que se publicó un texto pues bastante completo, creo, sobre la demo. Uh-huh. Y yo creo que os puedo profundizar un poco en las sensaciones, que es lo que más os va, lo que más juego va a dar. Uh-huh. Yo realmente he jugado a los Grand Theft Auto desde el 2, que jugué en PlayStation, y con este este cuarto capítulo he tenido una sensación parecida a la que tuve con GTA 3. Con GTA 3 vi que él se levantaba un mundo tridimensional que me parecía una auténtica pasada, algo nuevo totalmente. Y aquí, ¿qué pasa? Vale, no es ese impacto, porque realmente ya estás viendo un mundo tridimensional conforme ya estamos acostumbrados a verlos en el género, pero lo que sí te das cuenta cuando llevas 10-15 minutos jugando, aunque sea dando vueltas por Liberty City, lo que te das cuenta es que la gente está viva, hace su vida como si fuesen personas normales y corrientes. Y vale que nos han intentado vender la moto 35.000 veces, que nos han dicho, sí, porque aquí la gente tiene unas rutinas de inteligencia artificial avanzadas, hacen sus cosas. Mira, pamplinas. Yo me he dado una vuelta por Liberty City y he visto cómo la gente lleva su café en la mano, cómo la gente lleva las bolsas de la compra, cómo aparcan el coche, cómo ellos cometen delitos, cómo la policía les persigue y tú viéndolos delante y, bueno, totalmente turbado de ver que no eres tú a quien persiguen, y un montón de pequeñas situaciones que hacen que el título rompa. Yo no he visto, mira que soy fan de este tipo de juegos, sí, y no he visto una ciudad tan viva como Liberty City en Grand Theft Auto 4. Y tan bien hecha, ¿no? Sí, bien hecha, habréis visto en los vídeos cómo está. Es titánico esto, o sea, estás hablando de una ciudad como Nueva York con toda la de cosas que tiene, en un área como San Andreas. No hemos ganado en extensión, pero hemos ganado en densidad. Estás hablando que las zonas de campo que hay en San Andreas no existen. Aquí lo que está todo lleno de edificios, de locales, de estadios de béisbol. Es increíble. Os podría estar regalando adjetivos durante la próxima hora y media, pero lo que sí que quiero ser es bastante cauto. ¿Te atreves a darnos una puntuación? Aunque pues sea solo... Bueno, José, no me metas en este compromiso. No, venga, va. No puedo. Bueno, un rango entre 8 y 10, entre 9 y 10. No, yo por lo que he visto está entre 9 y medio y 10. Vale, ya es bastante. Vale, vamos a ver, no, pero queda mucho por ver, a qué nivel se ha tratado la innovación. Uh-huh. Es algo que he estado muy pendiente, que he estado hablando con ellos allí en Londres. Y esto, hasta que no llegue el review, no voy a poder verlo. Yo quiero ver nuevas cosas en las misiones. En el texto viene explicada la misión del abogado, que es una auténtica, bueno, un lujazo. Y también hay que ver el multijugador, que está ahí pendiente de ver. Son cosas que todos los que amamos a Grand Theft Auto queremos ver incluidas en el juego y esperemos que no nos decepcionen. Pero en lo demás, en lo que es la ejecución, en lo que es el planteamiento, en la historia, porque recuerdo que la historia es mucho, o sea, es un guión digno de cualquier película pues de mafiosos. Recordamos que hemos abandonado la temática de las bandas por volver a la ciudad mafiosa por definición, como es Nueva York, y en el papel de un inmigrante de Europa del Este, un miliciano que viene aquí con la intención de cumplir el sueño americano y que se encuentra que va a tener que volver a cometer todo tipo de fechorías para seguir adelante. O sea, yo esperar que vuelva a probarlo un par de veces más, que lo tenga en las manos para hacer el review, y ya os diré un veredicto, pero esto apunta a 9 y medio y 10 clarísimo. 29 de abril es la fecha en la que se pondrá a la venta este título, del que Nacho nos ha estado hablando y seguirás hablando, del GTA 4, pero hasta entonces queda mucho tiempo. Antes será en el tiempo el próximo podcast. Contaremos con Juan Portero, muchas gracias. Muchas gracias a todas. David Ortiz. Muchas gracias, encantado. También Enrique García. A vosotros. Sergi Blan Motenay. Un placer, como siempre. Nacho Ortiz. Buenas noches y buena suerte, compañeros. Gemma. Gracias, besitos. El podcast de Mary Station. Pero antes de despedirme, ya sabéis que tenéis la dirección de marypodcast@marystation.com. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí en el podcast oficial número 2, con la misma estructura que habéis escuchado hoy. Y por supuesto, seguimos con el sorteo de ese Zencast de 4 GB semanal de Creative. No os lo perdáis. Hasta la próxima semana. Adiós. Mary Podcast, el podcast de Mary Station.